estaba MGMT con esta gran canción del indie desde los Estados Unidos, Electric Feel. Buenos días para los que se van conectando con nosotros. Es jueves 5 de diciembre del 2024. Feliz Navidad, felices fiestas para todos ustedes en este mes, el último mes del año. Espero que les esté yendo muy bien y les vaya muy bien en este cierre de 2024. Saludos para los que se van conectando con nosotros. Esto es 103.9 FM, nuestro dial en Bogotá, la xmasmusica.com, en cualquier parte de Colombia y el mundo entero, y también a través de nuestra aplicación, la X Más Música. Si no la tienen, ya saben que la pueden descargar gratis para que nos lleven a cualquier lugar. Alejandro Marín ya viene en camino. Estas son las mañanas en la X. Diana Rodríguez está de vacaciones, sigue de vacaciones, regresará en unos días. Así que esperamos que todos estén muy bien. Tenemos nuestra pregunta del día, como todos los días, y hoy vamos a preguntarles por redes sociales, más específicamente por influenciadores, personalidades, gente de redes que usted sigue. ¿Cuál fue su influenciador o influenciadora favorita de este 2024? O mejor, cambiando la pregunta, ¿a qué influenciador, a cuál influenciador le dio likes, que le dio más likes en este año que se nos está acabando? Esa es nuestra pregunta de hoy. Queremos conocer sus opiniones, sus influenciadores favoritos de este año a través de arroba la X más música. También pueden decirnos por qué está bien, por qué son sus favoritos. Ahí los vamos leyendo a través de X, a través de Threads, a través de Instagram. ¿Cuál fue su influenciador favorito de este 2024 o a cuál fue el que le dio más likes? Esta es la X, los vamos leyendo. Aquí está Wiz Khalifa. La canción es Roll Up. Si quieren música, también la pueden pedir. Arroba la X más música en Twitter. I'll roll up, I'll roll up.